El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria. Con William Arana. Estaba leyendo la historia de un deportista muy famoso de los Estados Unidos, Arthur Ashe, un tenista profesional, un hombre afroamericano que decidió dedicarse al deporte blanco. Este afroamericano nació en Virginia, en los Estados Unidos, en el año 43, pero llegó a convertirse en leyenda del tenis profesional por allá en el año 1963, cuando fue el primer jugador, repito, afroamericano, en formar parte oficial del equipo de los Estados Unidos en la Copa Davis. Y en el 68 este hombre gana el Abierto de los Estados Unidos, su primer Grand Slam, y lleva a su equipo de los Estados Unidos de tenis a consagrarse campeón de la Copa Davis. En 1970 cuenta la historia del hombre que obtuvo su segundo Grand Slam al ganar al Abierto de Australia, y en el 75 ganó el título del Wimbledon. Este hombre, insigne en su país, se volvió famoso, lo empezaron a querer, a amar, a respetar, mucho famoso porque le dio muchos títulos a su país. Pero aparte de sus éxitos, le llegó una prueba a este hombre, una prueba que uno dice, ¿por qué le tiene que llegar una prueba a una persona buena, que se ha esforzado, que ha hecho lo que ha hecho? Le llega una prueba en el año 1988, se le diagnostica con VIH, con SIDA. ¿Y cómo contrajo el SIDA Ashton? Muchos empezaron a decir, ¿quién sabe en qué andaba? Empezaron a juzgar, a prejuzgar. Pero lo que pasó es que él contrajo por unas transfusiones de sangre que le hicieron en una operación. La consecuencia fue una operación que le hicieron a corazón abierto. Le realizaron, unos años antes le habían realizado esta operación, y esas transfusiones de sangre, esa sangre venía contaminada, y esto hizo que Arthur Ashe tuviera este problema de esta enfermedad del VIH. Como era una figura importante, como les estaba contando, cuenta lo que estaba leyendo de este hombre, recibió enormes cantidades de correos. En ese entonces no era tanto el internet y estas cosas, pero entonces empezó a recibir cartas, le llegaban de todos los rincones de su país. En una de esas cartas, uno de sus fans le dijo lo siguiente: ¿por qué Dios tuvo que seleccionarte a ti para tan fea enfermedad, Arthur? Lo siento mucho. Arthur no dejó que pasara mucho tiempo y respondió de la siguiente manera a esa persona que le dijo, ¿por qué Dios te mandó esto? Él respondió así, abro comillas, en el mundo hay 50 millones de niños que comienzan a jugar al tenis, 5 millones aprenden a jugarlo, 500 mil alcanzan un nivel profesional, 50 mil entran al circuito profesional, 5 mil logran jugar en torneos importantes, 50 llegan a Wimbledon, 4 a las semifinales y 2 a la final. Cuando yo estaba levantando la copa, nunca pregunté, Dios, ¿por qué a mí? Y hoy, con mi enfermedad y mi dolor, tampoco le preguntaré, Dios, ¿por qué a mí? Qué tremendas palabras las de Arthur Ashe para esta persona que le escribió esa misiva, ese mensaje tan tremendo. ¿Por qué nos acordamos de Dios? Es la pregunta que tengo ahora para hacer, después de leer la historia de este personaje que es verídica. ¿Por qué nosotros nos acordamos de Dios solo en los momentos malos? ¿Por qué ahí sí pensamos que Dios es el que nos manda la enfermedad? ¿Por qué culpamos a Dios de mis desgracias, de nuestras desgracias, de tus desgracias? ¿Por qué cuando nos va bien el mérito es nuestro y no es de Dios? ¿Por qué cuando la muerte se acerca a mi vida, a mi casa, a mi familia, decimos, ¿por qué me mandas este castigo, Dios? Lo vemos como un castigo. ¿Por qué las cosas malas no pueden ocurrirme a mí, sino a los demás? ¿Por qué yo creo que soy inmune? ¿Sabes una cosa? La respuesta a todas esas muchas preguntas que hay en tu cabeza hoy a través de tus circunstancias y de tus situaciones que has tenido que vivir, las vas a encontrar cuando te acerques a Dios, cuando conozcas a Dios. Pero no quiero irme de esta dosis sin contarte de un versículo que me da la firmeza para hablar de esta dosis. Está en Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice la Biblia y dice la palabra de Dios, mi manual de instrucciones, dice que el Señor de la siguiente manera dice, diles a todos, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Escuche lo que está diciendo el Todopoderoso. Yo no quiero la muerte de ustedes, yo no quiero la enfermedad, yo no quiero que estén mal. Dice, Jehová el Señor no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Que se vuelva del impío de su camino y que viva. ¿Qué es que se vuelva? Que se aleje del pecado, que se aleje de lo que no le sirve. Ahí usted y yo encontramos una respuesta una expresión poderosa, una expresión profunda del corazón de Dios que me revela el amor de Él para con cada uno de nosotros. Dios no quiere que usted, como pecador o como yo en algún momento, muera, sino todo lo contrario, lo que Él quiere es que yo viva, que prospere, quiere que yo me salve, y Él quiere eso para ti, Él quiere vida para ti, Él no quiere enfermedad, Él no quiere dolor, Él no quiere dificultades en ti, Él quiere que tú vivas. Esa palabra que está en Ezequiel es para ti hoy y para mí. Yo la tomo y sé que mi Padre, mi Creador, mi eterno Dios, quiere lo mejor para mí. ¿Tú lo crees? Entonces, si lo crees, dile conmigo: Señor, gracias por esta dosis, gracias porque me enseñas que no debo estarme quejando, que no debo estar maldiciendo, que no debo estar creyendo que tú me envías lo peor, sino que tú tienes lo mejor, que tú quieres que yo salga de la muerte a la vida, que no siga en el pecado, que siga tus pasos, que siga tu camino, que tu camino es verdad y es vida y vida en abundancia. Bendigo la vida de cada oyente, bendigo a cada persona que está allí del otro lado y creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que cambias las vidas de aquellos que están allí del otro lado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga siempre. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.